montoncito. A Mauro Gabriel le agarra el viejazo. Te pide esas cosas raras, ¿viste? Hace un montoncito con el dedo. Qué desubicado. Bueno, pero pueden pedir también. Usted ya que está pidiendo, los oyentes pidan al 11-52-35-89 si quieren algún tema de DJ Pelliza. ¿Hay consigna en el día de hoy? Hay consigna, señor. Sí, sí, sí. Y también está relacionada a lo musical porque, bueno, como todos y todas sabrán, ha fallecido Sergio Denis. Sí. Y le proponemos a nuestros oyentes que nos cuenten qué canción de Sergio Denis han cantado en la cancha. Es verdad. Porque hay muchas. Sí, hay muchas. Estoy tratando de acordar. Sergio Denis era hincha de Racing. Ajá. Y la Academia popularizó muchas canciones de Sergio Denis. Tiene muy buenas canciones la Academia, hay que decirlo. Hoy hablaba Racing con un amigo mío de Racing. No, no lo voy a mandar al muere, pobre. ¿Nico Mogia? No. Me decía, me acuerdo cuando Sergio Denis fue a robar cámara a la cancha en un clásico. ¿Cómo? ¿Por qué a robar cámara? No sé, chicos. Bueno, hincha de Racing, no puede ir a la cancha y dicen que va a robar cámara. No, bueno, sí, puede ir a la cancha, pero se ve que fue como a robar cámara. No, no lo pateen en el piso el tipo. No, o sea, ya está no re en el piso, chicos, hace un año está en el piso, pobre. Uy, bueno, no, que por favor. Volvamos a la cumbia. Se enoja Julián Pelliza. ¿Qué es esto? ¿Cómo que es esto? Sergio Denis. Ay, Dios, sonando acá en la tarde, abramos la boca. Vamos, lo recordamos con alegría, ¿eh? Dale, dale, Boca. ¿O no? ¿No hay una que de Boca con esto? No sé, usted es quien desde Boca acá. Sí, no, ahora no me sale la canción. ¿Alguno se acuerda de una canción con Sergio Denis? Esta, cuando entra el estribillo de Vamos Candombero. Ah, vamos los Eneise. Hay que poner más huevo. Ahí está. Ahí me acordé una de Boca. Ahora la canta cuando arranque, dale. Vamos. ¿Es esta, no? Pero tanto. Claro, cante diferentes canciones, Al 15-50-12-35-89 puede mandar canciones de cancha, pero de Sergio Denis. De Sergio Denis. Estracanadas se llaman. Estracanadas, sí. En el lenguaje carnavalesco. Sí. Me lo enseñó Félix Loiacono eso. Ah, yo lo aprendí en la carrera. Me lo enseñaron también. ¿Qué carrera? En la de radio. Ah, pensé que había ido corriendo por algún lado. No, en la maratón. Taca, taca, taca. No, en la carrera de radio me lo aprendí. Ah, mirá. Sí. Pero eso sí, es una estracanada. Sí, astracanada. ¿Astracanada o astracanada? Astracanada. ¿O estracanada? Astracanada. Astracanada, sí, con A. Con A. Bien. Astracanada, cuando usas una canción, pero le modificas la letra. Claro. Ahí está. ¿Es un robo o una astracanada? Bien. No, una astracanada. Acá estamos, arrancando la tarde. Muy arriba, pasamos primero por perreo, ahora después cumbia tropical, ahora estamos en Sergio Denis. Porque esto es un programa muy ecléctico, señor. Nosotros somos así, flexibles. Claro. Por supuesto. Y en un rato vamos a escuchar otro aniversario musical, ¿eh? No se lo pierdan en un ratito. Muy bien. 17 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 21 grados. La temperatura, nos pueden escuchar en nuestra app. Es muy sencillo, se la descargan en celulares y nos escuchan poniendo play tan solo. Además, lo pueden hacer en www.radiografica.org.ar y seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no es así, Cami? Así es, señor. Nos buscan @radiografica893 o abramos la boca en Twitter e Instagram. Ahí también está subida la consigna y nos pueden comentar, por supuesto. ¿Por dónde pueden comentar para la consigna? Por Instagram y por Twitter, por las dos. Ah, buenísimo. Sí, buenísimo, ahí les dejamos en Instagram, les dejamos la cajita de preguntas para que nos cuenten, @alb-radio o @radiografica893, y si no, en Twitter de la radio del programa también nos cuentan. ¿Yo sabes con qué me engancho mucho en Instagram? ¿Qué? Siempre con votaciones. Ah, me encanta. O elecciones duales, ¿no? Tenés uno u otro. Tac, siempre me gusta participar. Me encanta, sigo varias cuentas que hacen ese tipo de juegos. Por ejemplo, hay alguna de comida que sigo yo que lo hace. Ah, ¿y sí, qué te gusta sé más? No sé, ¿el escabeche o el mondongo? Y tenés que pelar, pum. ¿Vos qué pusiste ahí? No, no me acuerdo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Pero escabeche, claramente. Sí, depende de qué. Sí, si es mondongo al escabeche, fuiste. Claro, no, qué asco. Qué asco, chicos. Bueno, 18 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 21 grados la temperatura. ¿Qué es esto, Julián, que estamos escuchando? Lo del bollo. Usted es tremendo. No, bueno, no usted me acordaba. Usted pide y no se acuerda. No me acordaba que esta canción era de Helios. Y bueno. Bien, vamos a arrancar como siempre, recorriendo las entrevistas más importantes. Es una gran canción esta, ¿eh? Es una gran canción. Sí, perdón. Le agarra una sed a Mauro. Sí. Me estás dando sed, sí, ¿verdad? Bueno, vamos a recorrer las entrevistas más destacadas de la mañana en Radio Gráfica. Ya, vamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saluda a Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal, buenas tardes, Camila, Mauro? ¿Qué tal, Mauro, cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y, bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola para todos los oyentes. Buenas tardes. Thank you. Vamos a recorrer, como dijimos, las noticias más importantes, las entrevistas más destacadas en la mañana radiográfica y arrancamos en Punto de Partida. Allí entrevistaron a Emilio Pérsico, secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y secretario general del Movimiento Evita. Se refirió a la pandemia y también cómo afecta a las ciudades. Lo escuchamos. La pandemia ataca en las grandes ciudades. Este neoliberalismo produjo una urbanización del mundo muy, muy fuerte y en la Argentina fue de las peores. Tenemos solamente el 8% de población agropecuaria. Es el país más, uno de los países más urbanos del mundo. Solo comparables con Luxemburgo, que es una ciudad. También en Punto de Partida, Gabriel de Bedia, fiscal de primera instancia de la Seguridad Social y coordinador de la Unidad Fiscal de Investigación de los Delitos de Seguridad Social, denunció que el gobierno porteño no provee los elementos preventivos necesarios a los trabajadores de la salud. Esto decía Gabriel de Bedia en Punto de Partida. Estamos hablando de enfermeras, también hay médicos, también hay camilleros, que el hospital dependiente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no les provee los recursos necesarios, todo lo que implica la protección reconocida por la Organización Mundial de la Salud, por el Ministerio de Salud y por el mismo gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ya en Desde el Barrio entrevistaron a Lionel Tesler, médico y presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Informó sobre la situación sanitaria en la ciudad de Buenos Aires que preocupa a los porteños. Lo escuchamos. La ciudad de Buenos Aires tiene, por un lado, dos focos de expansión de los casos, que son dos de los barrios más vulnerables de la ciudad. Uno es la Villa 31 y otro es la Villa 1114, la Villa 1114, que así es donde están creciendo de manera aceleradísima los casos. Ahora, a eso se le añade una complejidad muy grande, que es la apertura del comercio por parte de la ciudad de Buenos Aires. Eso lo que generó fue un aumento muy grande de la circulación de gente en transporte público entre Gran Buenos Aires y la ciudad, generando situaciones de altísimo riesgo de contagio. No sé si ustedes vieron, pero hay fotos de diferentes líneas de trenes donde está la gente hacinada como cualquier día antes de la cuarentena, viajando, aunque sea con barbijo, pero viajando en un vagón de tren, y ahí con una persona que esté infectada, podés contagiar a todo un vagón y hacer realmente un desastre en términos epidemiológicos, ¿no? 22 minutos pasaron de las 4 de la tarde, las entrevistas más destacadas en la mañana de Radiográfica, que ya pueden encontrar en www.radiografica.org.ar. Y hoy se cumplen 10 años. En el año 2010, un día como hoy, Gustavo Cerati sufría un ACV mientras brindaba un recital en Venezuela. Lo recordamos entonces a Gustavo Cerati, suena Zulki aquí en Abramos la Boca. Quiebra el pavimento con el